Bueno, ahí ya saben, está la barba azul de Juan Marcelo Rojas. Te puede acompañar. Una media tarde, algo te va a salvar. De algo una picadita te va a salvar, para una el picadita. Fútbol. De algo te va a salvar esa barba. Bueno, Juli, hablamos de elecciones. Hablamos después de elecciones. Las elecciones, nos metemos en las elecciones. Se nos vienen ya este domingo, no queda nada. Al fin ese trecho tan largo, finalmente, ya ha ¿no? Ha llegado no el momento de votar. Este y las año. Elecciones más esperadas son. Claramente, las más esperadas. Estas elecciones son las más esperadas, las más deseadas. Pero bueno, hay gente y. Me incluyo, la verdad que hay que conocer todas las listas porque hemos tenido una amplia gama de boletas en las mesas. Bueno, ahora se achica un poco la brecha, pero bueno, recordar quiénes van a ser un poco los candidatos, las candidatas. Hay alguna que otra diputada nacional para candidateada como mujer, pero también, bueno, cuáles son las normativas. Mucho varón ahí. Mucho varón. La verdad que era muy llamativo ver ese debate presidencial, ¿no? Uh-huh. Con todas caras varoniles. Pero bueno, ya se irá a modificar, se van asomando ahí figuras femeninas. Así que bueno, aparte, a partir de la ley de paridad de género, también se va a empezar a mover un poquito el escenario político. Pero bueno, para volver al tema del domingo, para saber y estar informado o informada con respecto a los pasos a seguir para poder efectuar el voto, hemos consultado, bueno, con esta aplicación que seguramente ustedes habrán visto en sus celulares, en las redes sociales, que se trata de este botoncito dentro de las aplicaciones de las redes, que es del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Salen las siglas CIPPS. Bueno, haciendo referencia, seguramente cuando ustedes empiezan a bajar y ver en las redes, en el Facebook particularmente, les ofrecen esta opción que es para informarse de manera completa qué se vota, cómo se vota, dónde consultar. Así que bueno, rápidamente vamos a darle un repasito para las elecciones de este 27 de octubre. ¿Qué votamos, Gaby? Presidente, vicepresidente, diputados nacionales en todas las provincias y senadores nacionales en 8 provincias. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes votan? Muy bien. ¿Quiénes podrán votar? Votan en las elecciones de este 2019 aquellas personas que son mayores de 16 años y están en el padrón. Puede que vos tengas 16 años, pero no estés en el padrón, te tenés que fijar. No podés votar en las elecciones del 2019 si no figurás en el padrón, si tu nombre aparece tachado en el padrón con una línea roja o no tenés documentos habilitantes, si te presentás en las mesas de votaciones con un documento anterior al que figura en el padrón electoral. Así que bueno, hay que tener en cuenta estos requisitos a la hora de votar, mayor de 16 años, hay que fijarse si estás en el padrón y también tener la documentación que se necesita. ¿Dónde voto? Eso lo podés consultar en las consultas de padrón definitivo. Te metes a la página web que es padronelectoral.org y ahí vas a poder consultar, bueno, cuál es y el lugar donde vas a poder efectuar tu voto. Padrón definitivo de las elecciones nacionales 2019. Lo googleás así y así lo vas a poder encontrar. ¿Con qué documento tenés que ir a votar? Para votar te tenés que presentar en la mesa donde estás inscripto con el último ejemplar de tu documento de identidad. Tiene que ser el que figura en el padrón o uno más nuevo. Y bueno, nota, dice, te tira una referencia. El DNI es una tarjeta que es válida para votar, aunque contenga la leyenda no válido para votar. Fuente Cámara Nacional Electoral. Esto es importante. El DNI, que es la tarjetita, la nueva. Claro. El último modelo es válido para votar, aunque contenga la leyenda no válida para votar. ¿Usted tiene ese, Juli? Yo tengo ese. ¿Y Juan Marcelo? También, dice. Muy bien. Bueno, pero no son los únicos. El otro día vi uno verde, yo mire todavía. Están los verdes, los celestes. Ay. Los madrón. Algunos que no los hay. Los marroncitos. Bueno, también salen las imágenes de aquellos documentos que están. Los documentos habilitantes para votar son, y empieza a mencionarlos, la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, si usted tiene el DNI, la libreta verde también sirve, el DNI, la libreta celeste, la tarjeta que es la última que ha salido del DNI de libreta celeste y el nuevo DNI digital. Así que si usted tiene cualquiera de estos formatos, que son varios... Con cualquiera de esos puede ir. Exacto. ya te puedes acercar. ¿Quiénes son los integrantes de la mesa de votación? Usted va a llegar a la mesa y se va a encontrar con una serie de personas. Seguramente van a estar en orden. Primero vamos a encontrar al presidente o a la presidenta de mesa, luego al suplente o al vicepresidente o vicepresidenta de la mesa. Estas dos personas son roles muy importantes dentro de esta mesa de autoridades, porque bueno, la presidenta es la que administra la mesa de acuerdo a la ley. Ella responde a la justicia. Entonces ella o él es el que tiene que reglamentar que todo esté en orden con el resto de los integrantes de la mesa, porque bueno, es una persona importante que responde a la justicia. El suplente es un auxiliar del o de la presidenta de mesa y puede reemplazarlo en el caso de que esta figura se retire. Y luego tenemos los fiscales de mesa, que son aquellas personas que responden a las fuerzas partidarias. Entonces vienen a representar cada lista. Dice, claro. Son designados por los partidos para controlar lo que ocurre en cada mesa de votación y cuidar las boletas y los votos de su lista. Bueno, esto es importante para saber también a quién dirigirse y a dónde presentar el DNI al presidente de mesa, siempre para poder seguir toda esa normativa. ¿Qué hace el presidente de mesa? Es la máxima autoridad de la mesa electoral. Es un ciudadano designado por la justicia electoral para administrar una mesa de votación y realizar el recuento de votos de la mesa. Su deber es actuar con independencia e imparcialidad y velar por el desarrollo correcto y normal de del acto electoral. ¿Y el fiscal? ¿Qué hacen los fiscales de mesas, que son los que representan las fuerzas partidarias? Su función es vigilar lo que ocurre en la mesa de votación para asegurarnos que se respete la ley electoral y los derechos de los electores y cuidar los votos de su partido. O sea, también viene a cumplir una normativa importante porque, bueno, tiene que tener una capacitación especial y conocer cuáles son los derechos y fundamentos para que se efectúe el voto. Porque luego, cuando se recuentan los votos, son ellos quienes pueden impugnarlos, pueden pedir, claro, que se impugne, que esté nulo. Hay toda una serie de requisitos que también lo explica acá la aplicación, pero bueno, lo vamos a dejar para que ustedes se puedan meter y contemplar esa información. Bueno, luego, bueno, tenemos los diferentes tipos de votos, el voto en blanco, voto nulo. Ahí siempre hay dudas, Juli. Siempre hay dudas, en relación, la verdad. Por ejemplo, al voto en blanco, ¿no, Marce? Sí, nos dice, ahora está comiendo y no responde. Ah. Ay, ay, ay. No, pero siempre, siempre no voto en blanco porque si no esos votos van para tal. Siempre hay como un enredo, yo lo percibo, no sé si será. Siempre, siempre. Y eso forma parte de las capacitaciones, que son capacitaciones pagas. Y eso se tiene que saber, llama mucho la atención y es una queja muy recurrente que cuando se van a realizar los escrutinios, las personas no se encuentran capacitadas como deberían estarlo. Entonces, estos son fundamentales. Claro. O sea, para los votos distritales, por ejemplo, en el caso de elecciones concejales, estos votos juegan, son importantísimos. Entonces, por ejemplo, voto en blanco. El sobre se encuentra vacío. Ese es el voto en blanco. El sobre contiene un papel de cualquier color, sin imagen, texto ni objetos extraños. Un papel. Y si no, el sobre contiene una boleta oficial, pero le falta el cuerpo correspondiente a una categoría. En ese caso es considerado como voto en blanco solo para dicha categoría. ¿Exacto? Bien. Claro. Entonces, si por ejemplo, ahora que votamos presidente y votamos diputadas, diputados, no querés votar presidente, por ejemplo, exacto, pero querés votar diputados, diputadas, lo podrías hacer. Exacto, vos o ponés, sea, va a ir tu voto para diputados, diputadas, pero el de presidente no. Exacto, usted corta la boleta, pone esa categoría y se va a considerar luego que, bueno, ese voto está en blanco, claro, el del presidente. Bien. Se cuenta esa categoría. No, y es luego, que se te anula todo el voto. Exacto, exacto. No, salvo, dice con una seriedad, Juan Marcelo, como si fuese el escribano. ¿Vio? Como el escribano, ya lo quiero ver a usted como fiscal de mesa, ¿eh? Una cosa así lo ve. Mamita. No, no, no, por favor. No. Bueno, y después el voto nulo. ¿Cuál es el voto nulo? Se emite mediante boleta no oficializada. Por ejemplo, boletas de elecciones anteriores y de otros distritos. Boletas que no son oficiales. Y ahí también entra que, bueno, boletas que no son de estas elecciones, que son de otro distrito, que son de otro año, o que no tienen los datos que deberían tener. Claro. Por ahí falsifican las boletas inclusive, y uno no se da cuenta, entra, agarra su voto y como no corroboró que es la lista tal, que están bien los nombres, que están bien todos los datos, bueno, ese voto también puede ser nulo porque puede ser una boleta falsa que no tiene bien los datos. Bien, o también puede ser alguna cuestión que pongas, como se me recuerda en su momento el que se vayan todos, ¿no? Ajá. Se ponía dentro del sobre que se vayan todos, era un voto nulo y además, bueno, estabas diciendo que se fueran todos. Bueno, y aparte de eso, también tenemos esta opción. En el sobre, junto con la boleta, se pueden incluir objetos extraños o se agregan otro tipo de mensajes. Si está el voto entero, pero aparte con un mensaje, se te puede anular. Claro. Entonces, si hubiera puesto usted el que se vayan todos con la boleta, no se le considera el voto, se le considera el mensaje. Exacto. Boleta oficializada de distintas agrupaciones solistas. En el caso de que yo repito la categoría, preste atención, porque si quiere votar de una lista tal presidente y el diputado o diputada de otra lista, no se vaya a confundir, no vaya a meter las dos boletas. Ya veo que votás a un montón de diputados y diputadas. Claro, quiero tener tres presidentes. Claro. No haga eso. Ah, ya sé así con el lomito que usted como diciendo, y si quiero, quiero. Me da igual, dice, me da igual. No, tiene que poner la categoría y una sola boleta de esa categoría. Si pone presidente para tal lista, ese presidente, y si pone candidato a diputado para esa categoría, solamente una persona y de una lista. Se pueden combinar. Puedo poner, no sé, mezclar. Claro, puedes mezclar tu voto. Sí, no vamos a tirar. No vamos a tirar. Pero puedes hacerlo. Es complicado el escenario. Nos meteríamos en un terreno que no. Que no sé cómo salimos. Claro. Luego, otros tipos de voto nulo. Boleta oficializada que por destrucción parcial. Por ahí aparece la boleta que está rota. Le han arrancado un pedazo. Dice, destrucción parcial, defecto o tachadura. No contenga por lo menos el nombre del partido y la categoría a cargos a elegir. Claro, si eso está roto. Ojo. No, porque puede estar rota la puntita. No pasa nada. Pero se ve el nombre, se ven los datos. Que se lea, que sea legible. Exacto, muy bien. A partir de eso, ese voto se puede considerar. En cambio, si se le borra alguna partecita del dato oficial de la persona que se está votando, se considera que no está legible la decisión del votante. Entonces se anula. Y luego, boletas oficializadas que contienen inscripciones y o leyendas. Qué sé yo, la boleta de Macri y le pones gato. Eso se anula el voto. Y sí. Y es como medio contradictorio. Si lo vas a votar y además le pones. Es un doble mensaje. Claro, es como un doble mensaje. Republicat. No te está muy claro. Bueno, después continuamos. No aclaremos, dijimos. Bueno, todo esto es fuente de la Cámara Electoral. Para aquellas personas que quieran seguir y se quieran informar más. Tenemos después los votos recurridos que habíamos mencionado. ¿Qué pasa si no encuentro la boleta que quiero votar? Eso es muy importante. Si yo entro al cuarto oscuro y no está la boleta, le tenés que avisar al presidente de mesa que faltan boletas. Claro, avisar, no te quedes callado, callada, callade. Claro. Porque eso suele ocurrir, como se escucha a veces, bueno, no estaba, voté otra. Claro. Tenés que decirlo. No, y tiene que salir y decir, faltan boletas, pero no vaya a especificar de quién. Porque sería el voto cantado. Claro. Que no, van a salir, no falta la boleta del caño. No. No, así bueno, no. ¿Qué es el voto accesible? ¿Tiene idea qué es el voto accesible? No tengo ni idea qué Yo es. Yo tampoco. El más accesible. A ver, que no los diga. Es un cuarto oscuro especializado para personas con discapacidad. Perfecto, muy importante muy bien, este dato, muy importante. Sí. No solamente eso, sino también que todos los presidentes y vicepresidentes de mesa están entrenados supuestamente como para poder asistir a la persona si no tiene a alguien de confianza con quien pueda entrar, por ejemplo, si es no vidente, si tiene que utilizar silla de ruedas, si tiene alguna discapacidad motriz, puede pedir o llevar a alguien de confianza o pedir al presidente de mesa que entre y lo asista en la votación. Bien, y debería estar en todas las escuelas. Sí, debería no siempre estar, sucede. Y las personas tienen que estar capacitadas en torno a esto y además también agregan las inscripciones. También, si tienes movilidad limitada, puedes pedirle al presidente de la mesa donde tengas que votar el traslado de una urna al cuarto oscuro accesible, que es un espacio de fácil acceso y cercano al ingreso del establecimiento. Por ahí hay escuelas de 2 pisos, claro, que es imposible. Se puede pedir y te lo tienen que garantizar. Esto bien, es muy un derecho importante. Fundamental. Totalmente. ¿Qué es la constancia de emisión del voto? Ustedes habrán visto ese papelito celeste que te entregan. Bueno, después de emitir tu voto, el presidente de mesa siempre te entrega lo perdés, no lo pierdas. No lo pierdas. Siempre lo perdés. Guárdelo en el DNI. Tiene todas las constancias. Yo ya perdí. Marcelo. Como, mire, me quedó, Marcelo, la última que me quedaba, no sé dónde la dejé. Estaba coleccionando, pero muy bien, Juan Marcelo. Ahí están. Juan Marcelo tiene... Bueno, excelente. Pero veo una nomás, yo no sé. Han pasado como 8 elecciones. Claro. Bueno, después dice, ¿cómo se financian las campañas? Si ustedes quieren saberlo, esto es muy importante, porque acá vemos los intereses que hay detrás. Uh-huh. Si bien el Estado tiene que, por ley, tiene que garantizar una parte del financiamiento en lo que respecta a las pautas en la televisión y en los medios, hay gran parte de las campañas que se financian desde sectores privados. Y esto es muy importante para saber también a quién estamos votando, porque detrás, bueno, hay una serie de intereses creados que después influyen en el juego y claro, en la gobernación o en el rol que se esté cumpliendo. Bueno, ¿cómo se cuentan los votos? Una vez que terminan las votaciones, el presidente muy de bien, mesa... Juan Marcelo mostrando para la audiencia, le contamos. Está mostrando todos sus papelitos celestes que le dan la constancia de emisión del voto. La constancia de todos los votos de este año. ¿Cuántos son? Pero usted votó de más y son 3 elecciones, sí, y tiene 4. De la otra de la elección anterior. Ah, pero muy bien. Le digo, fue 2 veces. ¿Qué hizo Juan Marcelo? Bueno, muy bien. ¿Qué ha estado haciendo? Lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué tiene 2 veces? ¿De la misma elección? Sí. No, tengo las tres. Tiene 3 de este año y otra de hace 2 años. Y de la legislativa del 2017, que fue una sola vez. Muy bien, Juan Marcelo. Impresionante. Ordenado. La verdad, ¿no? Prolijísimo. Bueno, ¿cómo se cuentan los votos? Para contar los votos tienen que estar presentes todos los fiscales, porque es el momento importante para saber que se cuenten bien, que se realicen de manera correcta, de manera honesta. Por eso todos los actores que habíamos mencionado de la mesa. Y bueno, luego la aplicación continúa, habla del escrutinio de mesas, si vos querés conocer cuál es el camino del voto, cómo se lleva a cabo el escrutinio, que es un escrutinio súper largo. Vamos a tener sobre la mesa 6 boletas, entre ellas va a estar el del partido Frente de Todos, el del partido del Frente de Izquierda de los Trabajadores, las listas que van a ir con la baña y los candidatos de Protectora, también va a estar la lista del Frente Nosotros y la lista Renacer. Así que bueno, usted se va a encontrar con esas 6 boletas sobre la mesa, tiene que elegir las categorías correspondientes, no se vaya a confundir. Y bueno, luego de eso se va a realizar el recuento. Y el recuento, bueno, ya cuenta por parte que es un lugar sesgado, un lugar cerrado, que en el mismo cuarto oscuro se empiezan a recontar los votos. Si usted quiere conocer el camino que realizan, porque después estas, las cajas de correo, sí, van para Buenos Aires, bueno, sería... Es interesante saber cuál es ese caminito. También lo comenta la nota. Bueno, una nota totalmente completa a cargo de CIPEC, uh-huh, este centro... Usted tiene el nombre Centro completo. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Bueno, esto lo pueden encontrar en las redes sociales, sino también hay varias notas, tiene su portal. Así que si ustedes quieren conocer un poquito más y ampliar un poquito más de esta información, la tienen a disposición, bueno, para saber y estar informado este domingo. Elecciones importantes, nuestra decisión es importante. Así que bueno, para emitirla bien, está bueno estar informado. Muy bien, transmisión especial de La Mosquitera desde las 8:30 de la mañana, donde pasarán distintos programas que nos estarán acompañando y luego a partir de las 18 nos metemos de lleno, ya hecho el cierre de los comicios, ya no podés ir más a votar hasta a las 18 horas y ahí nos metemos de lleno con los resultados. Donde bueno, se elige presidente para los próximos 4 años. Lo dudó. ¿Qué pasó? ¿Cuántos serán? ¿Llegará? Ay, ay, ay. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí te lo dejamos. ¿Nos vamos a la tanda? Tanda. Inicio espacio publicitario.